independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Karim? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocres. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 62 de Mediocres, el mundo según los medios. A partir de ahora y a partir de este momento, lo invitamos a compartir 2 horas del análisis de las noticias que pasaron esta semana. Mi nombre es Néstor Benítez, a mi lado la tengo a mí. ¡Ah! ¡Ahí llega! ¡Recién llega! Elsa Berlinota. Sí, bueno, pero estamos recibiendo a Marisa Villegas. ¿Cómo le va, Marisa? Muy bien. A las corridas. Ay, por favor. Qué semanita, ¿no? Qué semanita. No tengo ni idea qué vamos a hacer hoy. Yo tampoco. ¿Usted se bañó? Me bañé. Hay olor a sedal, dúo. No. Yo tengo olor a segundo tiempo. No, tengo a crema Johnson. Oh, baby, pues no tenía crema en cuadro. Un dulce. Y claro, con ese pelo, qué raro que se bañó. Yo me baño todos los días. ¿Cómo está esa? Bien. Ay, qué look raro. Yo, que la tiene. Verdad, la ¿por ver, qué está no, toda verdad, vestida de negro? Bueno, es una semana particular. Y bueno, yo me... A usted respeta, claro, el luto. Seguro. Yo, a pesar de nuestras diferencias, yo respeto el luto. Una viuda respeta a otra viuda. A otra viuda. Pero el velo se lo podría sacar Elsa, porque tiene el velo... Pues sí, pues tiene el tul negro ahí en, claro, la cara. Sí, todo. La gorrita, qué linda que está el gorrito ese con forma de compostera. Me compostera. Hace acordar, parece como una suerte de la nobleza de Inglaterra. Ah, y ese, se parece, sí, a la reina de Inglaterra. Un honor, para mí es un honor que me digan. Me imagino. Bueno, qué semanita, ¿eh? ¡Qué semanita agitada! Antes, bueno, que nada, tenemos que decir las vías de comunicación, que son el 466-6559, si quieres comunicar con nosotros y salir al aire, o mandar mensaje de texto al 1561-540359. También se puede comunicar a mi Facebook. Facebook, ábralo, sí. Elsa. Elsa Verde Nota. En Facebook, Dios, me buscan, la acepto, y bueno... Les leo los mensajes. Bien, como decíamos antes, una semanita bastante ajetreada, linda, entretenida. Una semanita en donde pasaron muchas cosas. ¿Vio que no se murió nadie conocido? Hasta ahora no. Hasta ahora. Usted lo diga mucho, ¿eh? No. Bien. Decíamos que una semanita en donde tuvimos reelección, tuvimos condenas, tuvimos aniversarios, tuvimos... Y bueno, en gran parte es eso lo que tuvimos. Y para la protagonista de esta semana, quien fue la señora Cristina Fernández de Kirchner... ¡Ay, vio! En cierta parte coincidimos, no quiere mencionarla. No, en realidad no me salía el nombre. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner, va al siguiente tema dedicado a ella por toda la semana que pasó. Perdí entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira. como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi alma. Será tal vez la esperanza de un cariño adormecido. Yo sabré reír, yo sabré, sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, cosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota que me está pisando los talones de la libertad. Te quiero, cosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota que me está pisando los talones de la libertad. Sabré llorar, yo sabré entregarte mi cariño. Negra, negra que te quiero, cosa, negra presuntuosa, mira que me estoy muriendo, dame vida de tu boca, bota que me está pisando los talones de la libertad. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Seguimos en Mediocres, la hora, Marisa Villegas. La hora, son las 15:13. Ay, estoy sentada en un banquito de mierda. Ay, ¿ves? Porque, no me saques a mí de este banco, ¿eh? No, préstemelo, esa. No puedo. Esto lo tengo que apoyar en algún lado. Bien, si te quieres comunicar con nosotros, 466-659 al celular 15-61-54-0359. O a mi Facebook. O al Facebook de El Saber de Nota. Sí, porque usted dice a mi Facebook y bueno. Claro. Bueno, semanita. Yo ante todo, le quiero mandar un beso enorme, enorme, enorme, enorme, grandísimo, grandísimo, grandísimo, que nos estuvimos mensajeando a Fabiancito López. ¡Ay, Fabiancito! que ayer usted estaba no con el tema ir. De la gota y no en pudo ser, ir. Yo anduve tan mal. Así que hoy el programa se lo vamos a dedicar dedicado a Fabián Lépez. Entonces, Fabián Lépez, cada inicio de bloque, de ahora en más, dedicado a Fabián, Fabián Lépez por nuestra ausencia en el día de ayer. Sí, no, yo le dije realmente que llegué tarde de trabajar y no pude ir a su cumple. Así que feliz cumple, feliz cumpleaños, Fabián Lépez. Le voy a mandar un saludo. Pero esa? Usted que se cree tanta madre. Pero andaba tan mal de las piernas, niña. La gota. Buah. La gota me la tiene mal. Bien. Le voy a mandar un beso a Beatriz Ponce, a Beatriz Breckman. Son Beatriz oyentes. Sarlo. Bueno, me hable. No sea cizañero. ¿Ves que ya se merece un golpe de entrada? Buah. Dale. Bueno. Más? No. Buah, y listo. A toda nuestra audiencia. Sí, que están que ahí escucha, siempre presentes. Que no sé por qué. Nos no escucha. Nos mandan mensajes. Ah, no, yo pensé que son no sé como por qué tímidos. No buah. Pero bueno. Insiste que algo quedará. Bien. les digo. ¿Qué se toca? ¿Por qué se toca? No, digo. Los porque... senos. Tienen los pezones erectos. Claro, frío. ¡Ah! Buah. Bien, semana complicadita. Semana en la cual tuvimos el domingo pasado elecciones. Elecciones en la cual Cristina Fernández de Kirchner arrasó con las elecciones. Con un 54% de los votos de la población argentina. Que no se quejen, Siguió Wiener, le siguió Ricardito. Wiener que creció 7 puntos, Ricardito que se quedó ahí, más o menos. Después vino el Alberto. 7 puntos, mantuvo más o menos. El que bajó mal. ¿Quién? Dualde bajó, pero fue Dualde tremendo. Con esas manos 12, de enano, así que saluda. De 12, no a, se la cree nadie. De 12 a 5,8. No, olvidar. Terrible. Después teníamos, bueno, Altamira. Yo pensé que Alfonsín iba a tener menos. Y boludo estuvo. Y Lilita que... Ah, Lilita que... Pero bueno, para ver qué es lo que refleja. ¿Sabes qué? Lilita me parece que es como Claudia Sef. Se tiene que retirar de la política y dedicarse a trabajos carismáticos. Sí, a no hacer trabajo social. No, más vale sí, que te... sí. Pero esto fue lo que reflejaron los medios de comunicación a con ver, respecto a las elecciones. A ver. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue reelegida en el día de ayer. Segundo Wiener, tercero Dualde, después Rodríguez Sá y última. Elisa Carrió, Altamira la superó y los votos en blanco también. Un saludo para todo el país, un saludo para toda la República Argentina. Gracias a los 40 millones de argentinos por el amor, por el afecto. Gracias a todas las mujeres y a los jóvenes particularmente. Cada uno de ellos lo veo a él, me veo a mí. Hace muchos años me parece mentira estar viviendo este momento. Que también ella es mi hija, ¿no? Es una mujer muy íntegra, pero a la vez no se prohíbe, si tiene que emocionarse, llorar y reír. Tenemos todos los diarios acá, esta mujer, ella, paliza histórica, Cristinazo. Y Clarín, a ver qué dice, no lo leí. Clarín por Cristina, 4 años más. Ahí está, sobrio. Sobrio. Por 4 años más. Puede no gustarte, podés pensar otra cosa. Ahora, desconocer esto es crearte tu propio mundo, escribir para vos, hablar para vos. El discurso de Carrió fue un poco fuerte. Nosotros encabezamos la resistencia al régimen de Cristina Kirchner recién electa. No hay veneno más endiablado que todo el poder. Bueno, yo usaría palabras menos bélicas, menos un poco más republicanos. Bueno, nosotros vamos a controlar, nosotros vamos a cuidar. ¿Qué va a ser de quienes han manejado el radicalismo hasta este momento? Pienso en Sanz, pienso en Morales y en el propio Alfonsín. Yo espero que hayan escuchado el ruido clamoroso de las urnas. Espero que solos, espontáneamente, den un paso al costado. Cualquiera sea el resultado, es la democracia que se afianza. ¿Se ve como un posible candidato en las elecciones de 2015? ¿De quién habla? Hubo un título, la tienen adentro, de CN23, del que CN tendría que arrepentirse. Nuestro gran saludo a la presidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner. Una victoria tremenda apabullante, con un porcentaje de votación increíble, como creo que no hubo en toda la democracia. Así que felicitaciones a la presidenta de todos los argentinos. Un discurso que me encantó, emocionante, y con los chicos también. La verdad que tenemos que felicitar a la presidenta. Oí el discurso de la presidenta y fue la primera vez que me llegó al corazón. O sea, que me pareció humana, tierna. Yo no la voté. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. Depende. Bien. Manera de escuchar boludeces, por Dios. Perdón, sí. Susana Jiménez, la vida humana, ¿qué era, extraterrestre? Bueno, Tinelli bien, viste, porque la bien levantando en pero, parada, a ver, a lo que voy es esto. Nosotros teníamos hasta el año pasado el separador ese de Tinelli hablando pestes del gobierno también. ¿Cómo Tinelli se va no paqueteando la nada gente? De los gobiernos, pues siempre estuvo bien. Ahora, de la Rúa. Está pasado de Alplax, de clonazepam, de qué, sertralina, ¿qué toma? Siempre sigue dormido, pues puta, ¿de quién? ¿De quién? No sabe qué me... Esa era falta de respeto para un presidente de la Argentina. ¿Usted estaba de acuerdo con...? Elsa, no. No, pero bueno, no era peronacho, como todos estos. No, Elsa, pero igual, ese hombre le falta sangre, Elsa. Me extraña usted que tiene esa sangre fuerte de mujer luchadora, con toda esta ropa negra, hasta los zapatos, aros negros trajo hoy. No hay que menospreciar ese presidente. Ay, por favor, Elsa. Bueno, Elsa, por favor. Elsa, por favor. No lo defiendo. Bueno, entonces decíamos, veíamos un poco las declaraciones de Lilita, hablando de la resistencia. Lilita está más medicada. Y escuchábamos al toque el panquequeo, a menos de 24 horas de las elecciones, de, ¿cómo se llama esta chica? Patricia Bullrich, que se va a el PRO. Eso ya lo habíamos dicho hace rato nosotros. Pero bueno, obtuvo su banca en no importa, ya está. Era, a ver, Cristina no ganó porque es peronista y qué sé yo, ganó porque realmente no tenía contra quién competir. Veremos si la oposición de ahora en más va desde la oposición, porque la oposición no es un partido, desde la oposición surge algún líder carismático y pueda llegar a hacer frente a lo que puede llegar a pasar. Pero también hubo elecciones acá en el municipio de Moreno, y en el municipio de Moreno, como todos saben, ganó Mariano Federico Hues, Ocampo. Sacó un 47% de los votos. ¿Cómo le gusta? ¿A quién? ¿Cómo le gusta escarbar heridas? Y yo soy su amiga. Sacó Cristina más del 66% acá en Moreno. Scioli un 65% más o menos. Y Hues un 47%. No le alcanzó a Claudia Seff después de la panquequeada que hizo la de llamar la camioneta, todo lo que quiso hacer y no pudo hacer fue Claudia Seff, que no salió segunda, sino que salió tercera, porque segundo en aumento con respecto a las elecciones de primarias de agosto. Salió el voto en blanco, con un 14% de voto en blanco a intendente. O sea, veamos cómo está. Hay que hacer una lectura bastante precisa de las cosas. Yo creo que la gente metió la sábana completa y dijo, más sí, que venga no, este. Hubo mucho corte de boleta. Hubo corte de boleta. La cuestión es que, bueno... con los apoyos que tuvo de tanto de Mirko García como de Mendieta, Claudia Seff, no logró superar la intención de voto que tuvo en las primarias. Uh-huh. Le siguió Cecilia Casas, que supuestamente fue la que obtuvo la foto de Facebook. Claro, esa misma. Si puede hacerse un análisis, sería la que obtuvo los votos que en la interna que se hizo del Frente para la Victoria, que quedaron afuera, algunos de los votos esos fueron a Cecilia Casas. ¿Sabe qué? Cecilia Casas dijo que ella no ganó. ¿Por qué? Porque supuestamente le robaron las boletas. estaba lleno de boletas. Bueno, es más, el ella domingo, no las vio. El domingo. Ella mandó a sus fiscales y no estaban. Y todos hacían un lío bueno, bárbaro. Si no sería Cecilia Casas, nuestra intendenta. Mirá vos, menos mal. Que le robaron. El domingo tirando, le tiraron un montón de violando la veda electoral, apareció todo Moreno y varios barrios de Moreno, inundados con bienvenido, chau, Wes, hola, sí, Cecilia. Hola, sí. Ahora, yo pensaba que hablaban sobre eso, no, sobre otro Cecilia. La veda electoral. No la respeto. Bueno, pero nadie no, la respetó. Le preguntaron a Mariano West si iba a hacer algo con respecto a eso, dijo que no. Bueno, más allá de eso, si descontando los votos en blanco que salió segundo, en ese orden los votos positivos fueron para, en primer orden, Mariano West, Claudia Seff, que no hubo cambios, Cecilia Casas, que aumentó la intención de voto, y después todo en un cúmulo muy chiquitito ahí juntito, estuvo Ferraro, la gente del FAP, del Frente Amplio y Progresista, Kais y el Bebe Ricci, más o menos mantuvieron la intención de voto, y lo que sí fue un aumento, casi el doble de lo que habían tenido en agosto, fueron los candidatos del Frente de Izquierda, que llegaron a casi 6.000 votos, pero no pudieron... ¿No metieron ni uno? No. Entonces, no. El Consejo Deliberante estaría conformado... Amoroso no pudo meter un concejal. Estaría conformado de la siguiente manera. Entran 8 candidatos del Frente para la Victoria, de Wes, y 2 candidatos de Claudia Seff. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente... ¿Nuestro intendente será Mariano West o será Walter Festa? Queda la pregunta así. El señor, yo tuve el agrado de hacer la cola para votar al lado del señor Mariano West, que muy amablemente hizo política y campaña hasta el último microsegundo del momento. Y bueno, mi hija me sacó una foto votando yo sola. Ah, bueno, bien. Después subo al Facebook. Si encuentro el cable USB, bueno, la subo. Bien, puertas bueno, adentro de la... No tan adentro, pero sí adentro de la UCR. Se están ya, como habíamos escuchado a Storani en el audio que pasamos, que ya se están sacando los dientes y empiezan a... No, y estuvieron más humildes, ¿vio? Se fueron a la Unión Cívica Radical, a ese local que lo deben haber pintado la semana pasada. Con cal. ¿Qué? Lo pintaron con cal. Pero bueno, la cuestión no es que... No tenía presupuesto para agarrar pero un si hotel. Hasta, a ver, lo que se suscitó, de lo que puede sacarse uno de conclusión de estas elecciones, es que no había casi... fervor en el sentido de las de los medios de comunicación, porque ya estaba todo cantado, ¿no? Era como que ya se sabía que Cristina era la que iba a ganar, ya se sabía cómo iba, o sea, ya estaba todo muy no había énfasis en los medios de comunicación en establecer una suerte de minuto a minuto, ver qué porcentaje tiene tal, qué porcentaje tiene tal otro. Ya era como que estaba todo muy cantado, entonces como que se disipó un poco el clima electoral que había en ese momento. Sin esto menospreciar al sí triunfo de Cristina, con la multitud de gente que fue a Plaza de Mayo, con la multitud de gente que se congregó en los distintos centros urbanos para festejar la congratulación de Cristina. Estaban como... todos contentos. Bueno, pero bueno, el partido vecinalista, devenido vecinalista, la UCR, porque ganó nada más que en los municipios, porque no ganó nada más en algún que otro, estaba diciendo quién va a conducir el radicalismo de ahora en más. Y las figuras fuertes, que son los que todos conocen, no van a ser. Más que seguro va a ser algún que otro intendente de Mestre, por ejemplo, de Córdoba ciudad. O a lo mejor algún que otro intendente de otro lugar. Pero no se vislumbra una fuerte llegada al pueblo de parte del radicalismo. Bueno. Bien, ¿qué más? En la provincia de Buenos Aires, el partido de Sá metió 2 diputados, ya le dije, vio. Sí, pero ¿sabe una cosa? Qué simpático. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuál es la anécdota de esto? que la segunda diputada que entró es una mujer que pertenece al movimiento de desocupados y de jubilados y desocupados de Raúl Castel. Castel, que había tenido una candidatura a gobernador en Santa Fe, sí, que había quedado fuera, y a su vez había presentado, sí, como diputado de la provincia de Buenos Aires, estaba tercero. Entonces, la mujer esta va a asumir y renunciar para que Castel tome ese lugar. Así que Castel, después de una candidatura testimonial, va a entrar en el Congreso de la Nación. Candidatura testimonial que estaremos vislumbrando, estaremos ahí pendientes para ver si acá en Moreno también ocurrió esa candidatura testimonial, si es que Walter Festa asume como concejal, sino como intendente del partido de Moreno. ¿Qué más pasó? A ver. A ver, a ver, a ver. Otro caso más. Otro caso de renuncias. Claro, y en este caso es... ¿El Sasso? El Sasso. Bueno, yo leo tal cual, ¿eh? Del candidato a gobernador de San Juan. Del candidato de San Juan. Sabía que iba a perder. Uy, me entran mensajes, perdón. Sabía que iba a perder. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Se puso como suplente a senador por esa provincia. Entonces, ¿qué hace? Como perdió la gobernación, hace renunciar a los dos senadores que entraron por San Juan para él poder asumir y continuar en su banca de senador. O sea que acá tenemos todos, son todas candidaturas testimoniales hasta ahora. Y más allá de eso, ¿cómo cuidan a la gente? ¿Cómo le cuidan el bolsillo? Sí. Bien. Le mando un beso grande a Gabriel Resille, que me está mandando mensajitos, que nos está escuchando. Un beso enorme, Gaby. Muy bien, Gabriel. Es re buena persona, es una persona divina, amorosa. Yo no la conozco, así que no sé. Bueno, no, después se lo voy a pasar, Elsa. No sabe lo que es. Fabiancito Lepe, que nos está escuchando. Sí, lleva. Ay, pero salúdelo a Fabiancito. Fabián, Lepe. Saludos. A Fabián Lepe. ¡Ay, Fabián! Bueno, rapidito que lo están sacando del aire. Bien. Otro caso de. Nos están reventando hoy. ¿Qué pasa? Procesaron a Néstor Pitrola. ¿Quién es? Néstor Pitrola, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que estuvo ahí de entrar. Me gusta el apellido, Pitrola. Lo condenaron por apoyar a un caso parecido a lo que pasó con Milburn Ripoll. Ojo. Bien. Con las persecuciones que se están dando de ahora en más con gente que apoya los movimientos y más a los que tienen un semejante apellido como Pitrola. Es cuestión de tener en cuenta porque no es casualidad que el Pollo Sobrero haya tenido este proceso que tuvo, Vilma Ripoll, que también ha tenido un encontronazo con el tema de la justicia y a través de una justicia que no sabemos si es tan limpia como se dice, es tan independiente como es que se dice, y ahora es el caso de Néstor Pitrola, que está procesado por apoyar a Cortes Autopistas. ¿Sabe qué? Estamos atrasados. ¿Qué le parece si pasamos el tema? Espere, Cachito, que dice... ¿Por qué habla de Cristina? Sí, todo de Cristina. ¿Qué Cristina le pidió a Macri? Que se ponga las pilas, que colabore, que se deje de meter palos en la rueda. Sí, con el tema de cosas. ¿Prestará 500 millones de dólares al Tesoro Nacional? ¿El PAMI? Sí. ¿Le presta al Tesoro Nacional 500 millones de dólares para que pueda vender la platita y no se vaya el dólar? Y a todo eso, uno de los decretos que firmó Cristina esta semana es el de que las petroleras y las mineras deberán firmar... Deberán liquidar el 100% de lo que exportan del país. Claro, hasta ahora lo único que se les exigía es licuar 30% de las ganancias acá en el país y el 70% se lo llevaban. Después de 7 años de la firma del decreto de Néstor Carlos Kirchner, que permitía eso, refrenda ese decreto y Cristina dice que según lo que dicen los medios que no están a favor del gobierno, que es por una cuestión de que se está quedando sin dólares, entonces quiere que las dólares se... Tenemos cualquier cantidad de dólares, así que le vamos para a dedicar a toda la gente que lloró lágrimas negras.

por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades, condenando a Alfredo Ignacio Astiz a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado. Es uno de los personajes más oscuros. Acaba de tocarse la escarapela, de limpiarla. Ese gesto de limpiar la escarapela es como de haber limpiado a esa masa de gente que para ellos creían que eran el enemigo. No reconozco como lícito nada de lo que se hizo ni se haga en esta sala. Por la clara persecución política de la que soy objeto, la paz, buscada por la mayoría del pueblo argentino, entre los que me incluyo, se debe buscar a través de la justicia. Este acto es un linchamiento. Este acto no es justicia. Estábamos convencidos que estábamos defendiendo a la nación. La guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Nombre y apellido. Jorge Carlos Rodice. A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Me determinaban un blanco y yo accionaba las armas. ¿Qué es accionar las armas? Apretar el gatillo. Condenando a Jorge Carlos Radiche de las demás condiciones personales obrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua. Es un día histórico, un día que no pensaban las madres por razones de edad que íbamos a vivir para poder compartir esta justicia legal, jamás justicia por mano propia, jamás imaginaron que iban a llegar esposados, que iban a ser juzgados y recibir lo que merecen, cárcel común, efectiva y perpetua. Con repercusiones de esta sentencia y toda la información, los esperamos una vez que termine el partido en Visión 7. Ahora sigan con más Fútbol para Todos. Depende, ¿de qué depende? Bien, el más festejamos. Honesto, el más honesto de todos los asquerosos estos que me pareció Radiche. No, porque está editado. No, porque dijo, yo no, acataba órdenes. Sí. Y era un trabajo. Ah, es un trabajo. Y bueno, pero el tipo estaba presionado. Si no era uno, era él. Y, pero por lo menos Juan día, este dijo este, la verdad. La cuestión, bueno, pero vos tenés... El otro desgraciado limpiarse la escarapela. Hay cosas y cosas. Si a mí me dicen, tenés que matar a uno, yo prefiero que me maten a mí. Yo prefiero. No era servicio militar. Estos no son trabajadores. Estos son coroneles, son tenientes, son... O sea, pero quiere no, que pero son está, milicos. No digo que está bien, milicos, pero por lo menos fue el más humilde en reconocer que cometió un error. No cometió ningún error. Fue una atrocidad. Dijo, yo hice. Bueno, pero está cortado. El otro guacho limpiarse está cortado, la escarapela. Está cortado. ¿Por qué? Porque más seguido en el audio que lo edité por una cuestión de tiempo, dice que esto es un extracto del el juicio de las juntas que le hizo Alfonsín. Seguido a esa pregunta, ¿no? Moreno Campo le pregunta, ¿y usted, en esos, cuando usted disparaba a civiles? Y él dice, no recuerdo. Así que muchas cosas. Así que. No, o sea, yo por más que diga que es honesto o no es honesto, no comparto, este es un hijo de mil puta que está bien condenado. Está por más que obvio, sea. Re bien para condenado, mí no, para ojalá mí no es, que se para sigan mí, encontrando más. Para mí no es que sea honesto ni mucho menos, es un hijo de puta que está condenado como debe ser. Perfecto, pero por lo menos no tuvo la ironía de limpiarse la escarapela como diciendo, ah, hice justicia. No sé. La verdad, para mí... Una mierda. Ojalá que se pudran en la cárcel, que aparezcan más culpables. Y bueno, y escuchábamos ahí a Tati Almeida también, que emocionante en su discurso, en su locución, diciendo que ellas no pensaban ver esto, ¿no? Pero bien. Bueno. Pero Canal 7, mientras estaba todo esto al aire, donde era una fecha, algo muy importante, donde la sociedad se paró para ver esto, estaba mirando Fútbol para Todos. No sé si la sociedad se paró. Sí. Yo porque, no me paré, o sea, porque yo no bueno, me enteré de pero, todo esto. Y no vi fútbol tampoco. Todos los canales de la televisión, en todas las radios, estaban transmitiendo este cosa, salvo está Canal 7, bueno, canal de todos. Porque hay gente que por ahí no quiere escuchar del tema. Pero el canal del Estado sí tiene que transmitirlo. Está bien, pero también... El canal del Estado, que tiene que garantizar la información para todos... No vi ni el juicio, ni vi fútbol. Está bien, estaba trabajando. A ver, o sea, todo bien. Pero el canal del Estado lo tiene que transmitir. Está bien, si ya la tienen ganada. Ya está, los metieron en cana. Está bien, no estamos ya discutiendo está. Eso. Estamos discutiendo que el canal del Estado, el canal que nos tiene que informar, el canal que tiene que... Que tiene que llegarle la información a toda la población argentina, no transmitió el juicio. Así de sencillo. Bueno. Que la gente que tenía cable o veía otro canal podía llegar a verlo. Pero hay lugares donde el único canal que llega es Canal 7 y no lo transmitió. Un acto. ¿Quién jugaba al partido? No sé ni quién era que jugaba. A lo que voy es. El Estado me tiene que garantizar a mí la información de lo que está pasando en este momento. Y era algo histórico en la Argentina. Pero si usted es uno de los que se queja de Canal 7, que dice que no dice la verdad. Pero por eso mismo. Es un acto torpe desde ese punto. Pero como usted, hay un montón de gente que no cree en Canal 7. Entonces, yo no digo que no creo en Canal 7, digo que da una información sesgada de lo que pasa. Una información al estilo pusieron fútbol, ya están pero condenados, no eso es lo más importante. Están condenados tal cual, después de 30 años llegó tal cual, están condenados tal cual, están estaría bueno ahorcarlos, estaría bueno el mejor ejemplo es Tatel Almeida, que dice que sin justicia por mano propia, pero más allá de eso quiero dejar en claro, si no me entendieron, Canal 7 no transmitió eso. Bien, ¿qué más pasó? ¡Pero no sea belicoso! Esta semana lo que pasó también fue es que encontraron un video. ¿Eh? Sí. ¿Un video de quién? Sobre el atentado de la AMIA. Después de 17 años, se dio toda una revolución. ¿Apareció un video? Claro. Bueno, dijeron, salió el abogado, o sea... Hay una mesa de comunicación de la AMI, de la comunidad judía, donde presentaba este video como novedoso, una revolución en grandes partes de los medios de la comunicación. ¿De qué se trata el video? Donde decía que era un video inédito que no se había presentado nunca. Claro, entonces decía, ¿qué le mostraba el video? Claro. Entonces decía, y la ineptitud de la policía, cómo tardó tanto tiempo en llegar la policía, bla, bla. Todo esto lo hablaba el que presenta el video. A lo que... 3 días después sale un comunicado que ese video, sí, un comunicado de la AMIA y de la DAIA, sí, el abogado de la AMIA y de la AIA, dice que ese video ya se había presentado y fue el primero que se presentó. Así que este tipo quiso hacerse... Tiene ganas de joder. A ver, cuando pasó lo de la AMIA, ninguno esperaba que nos vaya a pasar una cosa así. Se hizo lo que se pudo y no está y hay una realidad. No, a ver. No estábamos preparados para semejante catástrofe. A ver, hicimos lo que pudimos, había gente civiles tratando de salvar gente. Bueno, pero por eso te estoy diciendo, pero hubo una negligencia de la policía y se está investigando eso precisamente, que hubo una zona liberada, a ver. Estamos hablando de la época del menemismo, donde había muchos rumores de eso, se rumorea que se sabía, sí, ya a niveles altos de la política, se sabía que podía haber un atentado, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la cuestión es que, yo creo que nosotros, la desidia fue de yo ese momento. Yo creo que momento, los argentinos no estamos preparados ni para una guerra, pero por supuesto ni para no. un atentado, por supuesto ni para no. un desastre climático. No estamos preparados. Tal cual. Nos tiran una bomba y quedamos en bola. Sí, no, o sea, yo te salvo a vos si puedo, vos me salvas a mí si podés. Sea, eso no está en discusión. Lo que está en discusión es que, en este sentido, la cuestión es que, sabiendo lo que y podría llegar a pasar, que lo estaban dando y se sabía a nivel gubernamental, lo que sucedía, que mostraba este video, y que todos ya sabemos, fue que la gente de por sí misma, en la misma desesperación, era que estaba sacando a la gente y que tardó 40 minutos de llegar a la policía. Sí. O sea, a eso es lo que estaba hablando, ¿no? Pues, pero bueno, si es un accidente vial, un accidente común, tarda la ambulancia en llegar. La gente es solidaria, hay que decir lo que es. Los en, plena en plena capital, que no vaya un patrullero en ese momento, que la vigilia. Bueno, el tema AMIA es largo. Siempre para va conocer. A quedar en la duda. El tema AMIA, no va a quedar en la duda porque se sabe quiénes son los cosas. Lo que no lo quieren admitir es otra cosa. Pero en el tema AMIA, uno que sabe, que ha estudiado sobre el tema, hubo una desidia de parte del gobierno en donde Menem y compañía dejaron que esto pasase. ¿Mm? Así que, bueno, pero eso lo podemos discutir en otro programa. Que lleguen a rescatar y todo eso. O sea, Pasteur, ahí nomasito de once, no es posible que la policía tarde tanto tiempo en llegar. Pero bueno, eso es algo que un debate que se dio en su momento y nosotros no vamos a resolver no ahora. No lo vamos a resolver ahora. Bien, ¿qué más pasó? Bueno, Capilla multada. No, lo del INADI primero. ¿Qué quiere lo del INADI? Sí. El titular del INADI de La Rioja que sí, quemó a su mujer. Quemó a su mujer embarazada de 6 meses. ¿Pero qué le pasó? ¿Y el titular del INADI? No importa que sea el titular del INADI. Que importa. Porque es el titular del INADI. Bueno, más allá de eso, andás a ver qué motivos ha tenido o no. Pero no hay motivo para quemar a nadie. No, por eso. ¿Qué importa que seas el titular del INADI? ¿Cómo que importa? Es el titular del INADI, estás en contra de todo, o sea, de la gente diferente, de la gente especial, un montón. De la discriminación. Por ejemplo, y un tipo de discriminación es el ¿que discriminarla porque está embarazada? No, a la mujer, ¿cómo es que se llama? La violencia contra la violencia de género, sobre la cuando hay un tipo que es misógino, que está en contra de las mujeres, es una forma de discriminar. Y el titular es INADI, donde si vos vas como secretaria, que tu jefe te acosa, etcétera, etcétera, etcétera, y el tipo que es el titular del INADI te va a atender y si es capaz de quemar a su mujer, te va a decir: "Ah, no pasa nada, vení, te tomo la denuncia." Ahí es lo que vamos, ¿no? No, totalmente de acuerdo, más allá de eso. Titular del INADI titular con quemar a la mujer. Sí, o sea, no, yo lo, al contrario, lo junto, digo, ¿cómo este tipo podía llegar a tener tanta objetividad en decir? ¿Sabe cuántos locos andan sueltos? Sí, pero y vos fijate cuántas caretas y cuántos lugares se ocupan, ¿no? También. Obvio, obvio, por eso, bien. Que seas titular de la INADI no significa que no se te chifle el moño y cometas una atrocidad de esta. Claro, pero por eso te estoy diciendo, bueno, pero habría que hacer un estudio, quiénes están. Un estudio, no, metelo en cana, que se vaya a la mierda y antes la mujer de acceder a esos lugares, De acceder a esos lugares, tiene que haber un... La bipolaridad no es fácil de diagnosticar. Sí y no. No. Se no lo sé. Pueden decir. Usted conoce gente. Sí. Que se lo puede decir. Sí. La bipolaridad es un diagnóstico que es el más difícil pero yo no de creo diagnosticar. Pero yo no creo que esto haya sido una cuestión de bipolaridad. Puede ser. Sino que hay lugares donde va gente, donde son puestos que están impuestos así a dedo, y vos, porque hiciste un buen coso, vos venís acá. Y no nunca todos. Le dieron un chirlo en el culo a los hijos. Y está mal. Pero me va a decir que ni... Pero bueno, tenemos que buscar eso. No tiene que haber eso. No tiene que haber. Bueno, pero no jodamos. Hay con que hacer esto. El estudio. Por o eso sea, digo. Hay un montón de empleados que ¿vio lo de la maestra? Bueno, después no sé si se enteró. No. Bueno, ¿qué no más? Importa. Sí. Hoy es una tarde ríspida. No, porque la verdad que cada vez la gente tiene conductas bien. Más raras y bueno. Claro. Uno se asombra. Sí, por uno eso. Uno se asombra porque vos decís, ¿cómo puede ser que el Papa viole? Sí, por eso. Un cura viole. ¿Entendés? Y bueno, un cura. Y bueno, son pedófilos. La mayoría, bueno, no importa. La capilla multada. Hablando de cosas. Hablando de curas. En La Pampa. Sí. La capilla de Fátima fue multada por 170 pesos por ruidos molestos que causan los campanazos. Que llegan a durar hasta 8 minutos. ¿Sabes lo que te tan, talán, talán? Pero pará. Hacen el ángelus todo. El campanazo, ¿no es por hora? No, porque son... A ver, es un campanazo por hora. Por hora. Pero cada... A las 8 de la noche no estás durmiendo la siesta. Te van a sonar 8 campanazos, no 20. No, no, no, pero no es eso, porque no es que están dando los campanazos por horas. Tres veces por día hacen el Angelus. ¿Usted sabe lo que es el Angelus? ¿Qué tiene la jorobada en Notre Dame? Bueno, ¿usted... ¿Sabés cuál es el Angelus, vos? A ver, explíquelo, Elsa. Es una... Se toca con las campanas y dura más de 8 minutos, como debe ser. ¿Cuál es el problema? No, el problema es que... Es que, bueno, se daba y empezaba y no terminaba. Para mí que tenía la jorobada en Notre Dame. No, encima era, era una grabación. Nah. Y el título... ¿Qué, no tenía campana? Un polaco era el cura párroco. Y agarró y dijo que eran todos endemoniados los que estaban ahí. Ay, no. Bueno, grabación de campanada. 170 y pico de... Y se escuchaba a 5 cuadras, lo pasaron. Que te remulten, bueno, y después tenemos lo de Mendoza. Festichola en el jardín maternal con strippers y todo. Es lo que yo le digo. Ya va, Leo, ya cortamos. Leo, yo sé que vos sos de ir a los jardines maternales y te gustan las directoras y todo eso. Pero ve lo que yo le digo. Usted dice, la directora del colegio maternal es la más buena de la más buena de todas. Y resulta que se pega una enfiestada de la puta madre. Las maestras de jardín son las más locas de todas. No, es un jardín maternal. Son todas iguales. Elsa, por favor. Son todas iguales. Una más perversa que la otra. ¿Usted son todas también? No, las de antes éramos otra cosa. Ahora son todas porreras. Son todas unas... fuman porro. Bueno, Elsa. Bueno, nos vamos. Cortemos. Porque... Sí, porque si yo me pongo a hablar. No, por favor, Elsa. ¿Qué le parece si escuchamos blues local? No, dice que nos vamos a tanda. Bueno, chau. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Panadería La Azucena, selecta y exclusiva. Panadería La Azucena, desde hace más de 30 años, excelencia y calidad en Moreno. En la tradicional esquina de Irigoyen y Monsegur. Panadería La Azucena, del mundo lo mejor. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estamos hartos. Hartísimos. Muy hartados. Asquerosamente hartos. Hartos. Y recontra hartos. Estamos hartos. Seguimos en Mediocres. La hora, Marisa. La hora, como qué peleones que estuvimos, ¿eh? Sí, la verdad que a mí me hace mucho mal, no, porque yo vengo acá a distenderme, estar una tarde tranquila. Claro. Pero vio que ya nos abrazamos con esto. Sí, pero a mí me cae. Nosotros no queremos. Detesto la violencia. En mi casa no se levanta la voz ni para decir. Golpes acá. Ah, no, en mi casa no se levanta la voz ni para decir buenas tardes. Ah, no, nosotros sí. Con Néstor sí. Tenemos. Pero no es así, chicos, que reine la paz. Marisa, vos. Vos que tenés que dar el ejemplo. Me habla. Vos tenés que dar el ejemplo. Del otro equipo es un. Pero si usted estaba a favor de la dictadura. Es un montonero. ¿Quién? Este otro. Ah, entonces ¿qué dice esa? No, estoy hablando con Marisa. Déjalo. Sordito. ¿Cómo? Sordito. ¿Y? No, nada. No dije nada. Que pero Marisa, no, ignoralo. Sí, no lo tengo que ignorar. No le tenés que dar bueno. Lo que pasa que yo... ¿Sabe qué, Elsa? Anoche hablé con él y él me dijo, vos todavía sos inocente, todavía crees en la gente. Y sí, soy una boluda que todavía cree en la gente. Bueno, no importa, pero moriría bueno. Así. Cuando me muera van a poner, aquí ya sé, la boluda que murió sigue siendo boluda, no importa. Bueno. Y seguirá, por donde sea, no importa. Bien, ¿qué va? Antes del triunfo de Cristina. Hablando de muertos. Ya a la nata le cayó. ¿Qué le cayó mal? Claro. Compuesto. Hablando del Estamos Hartos. Estamos hablando del Estamos Hartos. Y el Estamos Hartos. El Estamos Hartos de esta semana hablando sobre el tema de el hiperhomenaje que se le hizo a Néstor Kirchner, sí, por el tema del aniversario de la muerte que fue el jueves 27. Sí. Y en forma irónica hemos puesto esto de que al que ya le había caído mal que Cristina ganase y encima ahora venía el aniversario, era Jorge Lanata. Se le llenaron de piedra los riñones. Jorge Lanata, que sabemos Dios. Que tiene un problema de POC. Sí. Sí, olvídate, se muere. ¿Vos decís? Sí, con dos semanas más, gente, acuérdense, Marisa Villegas. Dos semanas más, no. Epoc tenía Sandro. Sí, y Cacho Castaña. No, Cacho Castaña no tiene Epoc. Sí, Cacho tiene Castaña Epoc. Tiene otra cosa. Un efisema, tiene un efisema. No, pero aparte lo de Cacho Castaña está complicado cardiológicamente, claro, porque tiene el Viagra. Sí. No. Sandro es Epoc. Claro. ¿Es Epoc o era Epoc? Bueno. La nata va derecho a trasplante de pulmón. Sí, Epoc. Bueno, la cuestión es que en varios medios que no lo quieren mucho la nata dieron a conocer que había muerto. Había muerto la nata. Sí. Así que, qué grande. Y después, ayer me llama Marisa Villegas para que vea 678, donde un artículo de La Nación, publicado por Sarlo, habla sobre lo que hablaba en su momento Lilita con respecto al triunfo de Cristina. Sí. En donde hablaba sobre de la puesta en escena que hace Cristina, según Sarlo, con respecto a su viudez, a su cuestión física, a su vender lástima. Insisto, Beatriz Sarlo es una señora muy estudiada, muy culta, que si quiere darle un golpe bajo a Cristina se lo puede dar en cualquier lado, pero no joder con eso. No sé. A ver, yo no lo podés, que... A ver no lo que podés, yo veo... A ver, habla con el mejor actor, lo hablábamos con mi esposo anoche. Habla con los mejores actores del mundo. No sé, te tiro un nombre, Lito Cruz, ponele. Excelente actor, indiscutible. Sí. Por decirte. No podés actuar el quiebre emocional. No, seguro. A ver. Puedes actuar la angustia, la boludez. Eso es lo que hablábamos ayer a la noche. Pero el quiebre emocional. Pero a lo que voy es esto. No estamos poniendo en discusión si Cristina se emociona o no se emociona. Tampoco estamos poniendo en cuestión las palabras de Sarlo, que estamos en un país libre. Y Sarlo, para las personas que lo leen, le gusta. Dice, bueno, 10 personas leen La Nación. Bueno, mirá lo que dice Sarlo. Y tiene razón, esta yegua se hace pasar por. Ahora, yo vi una gran diferencia, así como veo esto, también veo lo otro. Digo, lo que le decía recién. ¿Cómo puede ser que en varios lugares donde no te cae bien un periodista porque no habla a favor del gobierno, lo matemos a cada rato? A eso es lo que voy. O sea, sí, en esta guerra que hay entre periodistas, entre medios, y bueno, se va a sacar peor. O sea, esto de Sarlo no es nada. Eso es lo que yo te quería hacer entender. Esto de que ya publicó Sarlo no es nada con lo que se viene. No es nada con lo que se viene. O sea, hasta hubo sátiras y chistes con respecto al bebé que murió, o sea, el nieto. ¿Se acuerda de lo del nieto? O sea, que lo diga que yo, que cuadrada como una cabeza, diga, ay, Cristina llora y usa la imagen del marido muerto para la campaña. Y bueno, sí, yo soy, viste, una cuadrada. Pero una mujer como Sarlo, me parece que si le quiere pegar a Cristina, le puede pegar con altura y en el punto bueno, justo. Bueno, tal cual. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que Sarlo... ¿sabes lo que pasa? Que Sarlo no va a buscar que al que ya la leía Sarlo. Va a buscar al que no la leía Sarlo. Está bien, aparte creo que ya está derrapando como Mirtha Legrand. Tal cual. Pero más allá de eso, Sarlo no va a buscar a vos. Va a buscar a el que... Ah, mirá lo que dice esta mina. Y no es que no la puedo leer porque es Beatriz Sarlo. Lo que dice tiene razón. En una hipótesis, ¿entendés? Puede ser. No está buscando al que la leía Sarlo. Al que la leía Sarlo ya sabe no, que Sarlo piensa tal cosa. La gente no compra el diario de la Nación. O sea, lo que dijo Sarlo se supo porque... Porque se lo mandaron pasó... a 678. Ahora, claro. La gente que ve 678 no la lee a Sarlo. Pero este programa que sí dice, lea lo que dice Sarlo, y alguno que otro va a ir a internet y buscar en La Nación el artículo del 24 de octubre y va a decir, esto es lo que dijo Sarlo, este es Sarlo. O sea, a mí me parece que Cristina cuando usa el está en cada uno de nosotros. Eso es un acting. En cada uno de nuestros argentinos. Dice que... Ahí lo está usando. Bueno, estamos de acuerdo, ¿ok? Estamos de acuerdo. Ahora, el quiebre que pasamos en el audio. Por protocolo, yo puedo decir. Se vista de negro. Y que de una vez se quiebre. Falta. Ahora, lo que a mí. ¿A cuánto hace que se murió Alfonsín? Padre. ¿Dos años? Sí, bueno, 2 años y medio. Hay una realidad. Ricardo. No juntaba hasta las manitos al costado hasta y los hacía. Hasta los trajes. Hacía así lo usaba. Porque si soltaba el cajón se caía. Y esto es real. Hasta los trajes le usó el padre. Por favor. Bueno, hablando de muertos, entonces el jueves fue el día donde un año se cumplió de la muerte de Néstor. Y hablando de esas cosas... ¿Por eso vino de negro, Elsa? Claro. Pero yo después me voy a explayar. Bueno, está bien, Elsa. Usted se solidariza con la viuda. Yo después voy a hablar y me van a escuchar. Bueno, está bien, Elsa. Ahora, lo que le hablaba era, lo que más le creo, sí, en esto sí voy a decir, Cristina Fernández de Kirchner, es que este traslado desde la bóveda familiar hasta el mausoleo de Néstor, el mausoleo que le hizo Lázaro Báez, como dicen en Radio Mitre, esa intimidad que dijo que preservó, eso sí le creo, la privacidad. O sea, no hubo cámara. Tal cual. Pero bien, dentro de todo lo que pasó y de todo lo que se ve, no hubiese sido extraño que estuviesen ahí filmando y que los medios lo hayan respetado. Eso es una realidad. No salió nada, ¿no? No salió nada. No se vio nada. Se vio lo que es el mausoleo. Muchos cuestionamientos esto del mausoleo. Y yo digo... Ellos tenían un terrenito en un cementerio y no lo habían hecho. Pero más allá de eso... A ver, una realidad. A ver, nadie piensa en hacer... Pero más vale. Hoy por seguro, hoy no. pensando en hacer la capillita. ¡Ah, yo sí! Yo me compré después de lo que le pasó a Hermenegildo, que me agarró desprevenida. Pero bueno, después lo voy a decir. Bueno, ¿y se compró para el mausoleo? Yo tengo una parcela en el Jardín de Paz. Yo tenía una persona. No, eso no es cristiano. ¿Ves que? Sí, no, el crematorio no es cristiano. Bueno, en la caja de zapato entrada. Entonces decíamos, la cuestión es que se habla mucho esto del mausoleo y a ver, hay bóvedas, y creo que en la Recoleta va a saldría mucho más caro hacer una bóveda. No hay lugar aparte. Pero más allá de eso, sale mucho más caro que hacer un mausoleo en Santa Cruz. Pero, digo, pero ¿no? No hay lugar en la Recoleta, pero, ya es más bien un museo. Claro, pero ponele, te digo. Pero te digo, hay, o sea, no seamos tan, viste, todo. Bueno, y hubo muchos homenajes. Homenajes en todos los, en casi todas las plazas de la de siempre se hizo un pequeño homenaje. Mucha gente de Plaza de Mayo, de la organización de Petris, donde estuvo Amado Vudú y varias personas más ahí haciendo una conmemoración con respecto a la muerte de Néstor. Sí. Me suena mal decir la muerte de Néstor, me digo yo mismo la muerte. No, pero vos no vas a morir. No te quieren en ningún lado, ni arriba ni abajo. Nosotros dos vamos a quedar como los Eyú, ¿viste? Ahí dando vuelta. Ahí, bien, molestando, en el medio. Se dice que Cristina bajó del avión que la trasladaba desde Capital hasta Río Gallegos. Bajó bastante gente que se quería sumar ahí en la fotito. ¿No? O gente que decía, no sé, pero no salió nada, no se vio nada. Eso lo rescato. No. Si hubiese querido. ¿Usted dice? Pero sí, es más, el traslado del muerto lo hacía la semana antes de cerrar las elecciones y lo quería usar de campaña. Bueno, estuvo hubo mucha gente que, lo que sí me llama la atención, que hubo mucha gente, tanto en esta oportunidad como el domingo. No hubo gente desde el kirchnerismo puro, sino que mucha gente apartidaria estuvo también ahí. Sí. Eso lo podemos. No, hay que destacar que la gente se presenta espontáneamente en las fiestas. Sí. Y en estas conmemoraciones. Y eso lo noté el día del bicentenario. Bueno, espere, y sabe una cosa también. Alguien que le hizo un homenaje que no sabemos si es homenaje o reclamo fue Moyano. ¿Qué hizo? Moyano hizo un homenaje en la CGT, hablando, y dice, al compañero Néstor Kirchner. Kirchner. Le hubiese gustado, hablando de bla, bla, bla, bla, bla, le hubiese gustado que una de las medidas que tomara la presidenta es que baje el tema, que suba el piso del impuesto a las ganancias, qué sé yo. ¿Qué fue? ¿Un homenaje? Bueno, ya que metió el bocado. Ya que me dan un poco de aire, que me van a rajar en cualquier momento. El que no vino fue Chávez. No. Y se está recuperando. Pero porque soy el gatito revolucionario. ¿Cómo le va, gatito Coco? Sí. ¿Cómo le va? No. ¿Pero por qué no apareció usted ahí moviendo un muñeco? Porque le mandé un mensaje grabado. Fui yo. La llamé yo por teléfono. ¿Ah, sí? A Cristina. Sí. ¿Y qué le dijo? El domingo. Le dije, hola, Cristina. Soy el gatito revolucionario. No, gatito revolucionario no. Sí, ella sabe que usted es. Sí, ella sabe. Yo tengo un contacto fluido. Y ella sabe que usted lo suplanta. Sí, claro. Yo lo suplanto a Chávez. Así, bueno, está bien. ¿Se curó, no? ¿De los tumores yanquis? De los tumores yanquis. Sí, sí, sí. Se curó. Se curó. Bien. Bien. Está bien, hay que curarse. Bueno, y bueno. Y no sé qué más quiere decir, porque nos peleamos con todo el mundo. Y quiere seguir peleando, porque le voy a decir, hablando de Canal 7, que recién se habló esa cosa, el portal de Canal 7, el día 28, o sea, 28. vuelvo a decir, 28 día, que fue, después, o sea, el 27 y el 28, en el portal de Canal 7 de la televisión pública, el canal del Estado, el canal que representa a todos los argentinos, nada más a los que son kirchneristas, había de fondo de pantalla, compañero Néstor, te queremos. No lo vi. Y es el canal público, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, no sé. Bueno. Esto es el homenaje al ausente, ¿no? Y la verdad que sí. Así que le podemos dedicar un tema. ¿Cuál? ¿Qué te parece, Leo? ¿Le dedicamos el ausente? ¡Soy! ¡Colombia nunca te olvida! Tengo entendido que tengo a Aníbal Fernández, al jefe de gabinete de ministros de la Nación, allí en Villa Gesell. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien, está? Gracias por atenderme en sus vacaciones. ¿Cómo le va? ¿Bien? Buen tiempo, veo allí en Gesell, buen tiempo, ¿no? Por lo menos ahora. Sí, a la mañana tengo entendido que no estaba bien. Yo llegué a la primera hora de la tarde y gracias a Dios está un lindo día. Entonces, como me quedo lo que resta del viernes, sábado y domingo, bueno, sería que los días se mantengan como para poder aprovechar un poquitito de verano. Claro. Estás escuchando Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres, la hora, Marisa Villegas. Seguimos. Son las 16:23. Un saludo muy grande. A Fabián Lépez. Pero acá también la saluda Rodrigo Cuatrochi. Mucho gusto, Rodrigo Cuatrochi. Escuchame que te estoy saludando por la radio. ¿Será que la escucho por la radio? Todo el mundo me escucha. Tengo 11.433 ¿Qué? Seguidores en Facebook. No, esa sí. Ojo, no es mala la cantidad, pero yo veo que tiene. No miren. ¿701? Me sacaron. Bueno. Bien. Pero la siguen, esa. Sí, todas las escuchan. Bueno, saludos a Fabián Lépez. Seguimos dedicándole el programa a Fabián Lépez, que cumplió 28 años ayer. Qué pendejo. No puede tener esos años. Qué pendejo. Tendría que ser más grande. Bueno. Bien, sí, seguimos con noticias internacionales. Sí. Y en Estados Unidos, ¿sabe qué pasó? Obama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó Obama? Que el lunes levantó el teléfono y la llamó a Cristina. Claro. ¿Y qué pasó? Y le aló. Obama mandó a llamar. Llamaste vos, negro, qué decir. Sí. Mandó a llamar. Después de un arrollador triunfo, más allá de la rara manifestación de interés por parte... No, esto está escrito del negro de la Casa Blanca. Radio Mitre anunció, ay, qué malo que está, se merece el golpe, para que controle el lavado de dinero. Claro, a ver, es una realidad. Es una realidad que Obama mandó a llamar a Cristina, no, o la llamó, no se sabe. La llamó, que no se haga la interesante. La cuestión es que en Radio Mitre y en muchos medios que pertenecen al grupo hegemónico dice que no, en realidad la llamó porque bueno, no quiere imponer que las reglas de control del lavado de dinero, que bueno, siempre menospreciando a esto, ¿no? Es una realidad que no se sabe si la llamó él personalmente o la mandó a llamar, pero que es la primera vez que un presidente de Estados Unidos llama a un argentino y se dice que van a charlar. ¿Sabes por qué la llamó? ¿Será la nueva pareja? No. ¡Nene! La llamó porque quería saber si el cantito... ¿Cuál? Vio que los yanquis cantan, vio que nosotros cantamos cuando nos quejamos, ¿no? Sí. El pueblo unido jamás será vencido. Ajá. Bueno, ellos cantan, lo cantan en inglés. Ajá. ¿Y cómo es? ¿No tira el audio? No. Dice, The people united, united never Ben City. ¿Qué es eso? Pero nos copiaron el cantito. Never game over. Never game over. No sé qué es. Pero, claro, una cosa así, pero nos copiaron el cantito. Ah, mira vos. Y porque ahora se sienten pobres ellos. Claro. ¿Cómo claro? No, digo, y claro, ¿cómo? Si no están gobernados por el Partido Republicano. Y aparte vio que el... George Bush, ese era un presidente. Jamás George Bush iba a llamar a esta. ¿Cómo esta? Ahí está. Bueno, esa. Y aparte vio que el color. Claro. ¿Cómo va a ser? Como lo de Fátima. ¿Vio que la profecía de Fátima? ¿Cuál? Se ríe. ¿Cuál? Y bueno, hablaban del Papa Negro, el presidente negro. ¿Quién será? Se viene el fin del mundo. Se viene el fin del mundo. El mundo está así. como gente, por gente como ustedes. ¿Cómo? Mire, que yo mejor no me haya bañado antes de venir, no sé, no significa. No sé, usted a la larga va a venir con rastas, va a venir con pulóveres así anchos, coloridos. Y después, quién sabe. Héctor, por favor, controlámela. Bueno, bien. No, Héctor está debatiendo, está debatiendo no sé con con Leonardo Smerling. Ahí, no, con sí. Qué tarado. No, qué tarado. Bueno, a la gente le decimos que acá se cortó la luz. Hablamos de Fátima. Hablaste de la profecía de de Papa Fátima. Papa Negro. Mm. ¡Ven! ¡Así está el mundo! ¡Yo me quedé acá pero sola! Usted salió... ¡Ustedes me dejaron acá sola! Y yo salí corriendo. No, yo le tengo miedo al fin del mundo. No, yo salí por las dudas a ver si todavía se movía todo. Es una... Yo no te puedo creer. Ay, se apagó todo su Facebook. ¡Todo! ¡Qué horror! Me hackearon el Facebook. ¿Cómo que le cagué? No sé, se pero algo hicieron. Algo hicieron. Se acumuló mucha mugre en esta radio. ¿Y qué aprieta? ¿Por qué aprieta Enter así desesperadamente? Porque no veo la pantalla. Se apagó todo. Bueno, porque está apagada la computadora de afuera. Ah, por eso. Bueno, pero él jamás le pedimos... agárrelo a Leo. Dígale que se la prenda. ¡Nene! ¡Vení a solucionarme esto! Ay, acá dice. Ahí está. Mirá. A ver, lee, a ver qué está, qué dice. Enter, enter. Bien, parece le pedimos, la computadora de Lost. Le pedimos las respectivas disculpas a nuestros oyentes porque se cortó la luz en Moreno. Así, todo Moreno se no cortó. No sé la luz. Si todo Moreno. Sí, pero sí, porque preguntamos al lado y se había cortado. Sí, sí, sí. Un Leo fue, ¿no escuchaste? Ah, Leo salió. ¿Ah, saliste? Leo y estaba afuera. No. Bueno, bienvenido. Gracias. Acá estamos otra vez. Ay, Dios. Qué loco. Y antes la radio se hacía vela. Bueno, había luz. Bueno, Londres. Bueno. Rápido. Dale. La prima de Aristóteles. ¿Qué? Sí. ¿Hay un Aristóteles todavía? Sí. Onassis fue encontrada en la calle trabajando en cartonera. ¿De cartonera? ¿Qué me cuenta? Y Y ahora, ¿cómo sabes que es la prima? ¿Cómo sabes? Ah, sí, esa es como la que dice que es hija de... De Marilyn Monroe. De Marilyn Monroe, por Dios, ese monstruo. Kennedy. Bueno, Londres. Déjate de joder. Bueno, escuchá esto. La realeza británica está emparentada con el mismísimo Drácula. Yo eso te lo dije. Sí, pero lo reconoció hace poquito, ayer, antes de ayer, el príncipe Carlos. Yo lo conté, y aparte, ¿sabe quién es un descendiente de Drácula, que es un vampire? ¿Quién? Nicolás Cage. ¿Nicolás Cage? Claro. ¿Por qué? Porque tiene dientitos así, colmillos. Fotos del año del Ñaupa, que es él. Él con los bigotes vio así enrulados. Ah. Es un vampiro. Con lo que a mí me gusta. Pero en realidad vio que... ¿Crees? ¿Crees? No sé. Y pues. 33. Y 33, bueno, nos vamos a la tanda, así después venimos tranquilos. Como usted quiera. Vamos a la tanda, pero ¿con qué tema? Con Kimbra. Kimbra. Kimbra. Kimbra. Kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Aguafuertes.

Seguimos en Mediocres la hora, Marisa Villegas. La hora, no, yo se lo voy a decir a mi secretario. La hora, Héctor Valverde. 16:42. Ponete cerca del micrófono, porque si no te tapo, mi amor, como siempre. Claro. Siempre te tapo, mi amor. Le damos la bienvenida a Héctor Valverde, que se va a quedar ahí un ratito porque... Necesitamos coro. Y aparte... Miren, ya está haciendo lío. Elsa, por favor. No, lo que pasa es que me pongo nerviosa. Así como vos trajiste. Pero no me lo toqueté. No lo toqueté como hace siempre con todos los que vienen. Así Elsa. Como vos trajiste a tu marido, yo traje a qué. A Emilio. Vení, Emilio. Sentate. Dejale el lugar, vos, nene. No le digas así. Hola, Emilio, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Qué grande, Emilio, que tanto tiempo. ¿Cuántos años tenés, Emilio? ¿34? Corto de palabra, Emilio. No le digas así. Emilio, saluda bien a la gente. Emilio, saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es tímido. Pero dale un beso, Marisa. El marido no se va a poner con. Ahí está. Ay, qué ahí asco, está. Me llenó de baba. Elsa, Marisa, por favor. Pero es medio... Nena. Todavía está usando la ortodoncia. Es que está... No te rías. Emilio, qué lindo que le quedan los brackers. Viste, hoy agarré y le planché el jogging con la raya para que le venga... Mostrale, parate, Emilio. No lo pongas en esas cosas. Emilio, por pero favor. Mira, me muestra la raya. Mientras no te muestra la otra raya. Elsa. Entre nosotros, ¿tiene algún problema? ¿Eh? Corta. ¿Tiene algún problema madurativo? No. Mira qué bonito que es. Porque mira qué bonito que es. No lo veo raro. ¿Eh? Me mira raro, Elsa. Y a lo mejor yo le hablé mucho. Pero de tiene vos. Novia. Sí, él es que está con Adelina. Elsa, yo me voy a correr un poquito porque me está metiendo la mano. No sé qué hace. Pero vos dejate. Elsa, pero por yo favor. Estoy casada, está mi marido del otro lado. Pero bueno, no ve. Bueno, Emilio, la verdad que un gusto tenerte acá. Gracias, el placer es mío. ¿Cómo va la abogacía? Ahí nos faltan todavía 2-3 materias. ¿Cómo, Emilio? Yo ya te dije que vos te debías recibir. Decí que te recibiste. Mamá, por favor. Decí que te recibiste. No sea... Mamá, ya estoy recibido. Bien, ¿viste? ¿Viste? Sí. ¿Viste, Marisa? Está recibida. ¿Y cuándo le vas a sacar los brackers? No, hasta que el ortodoncista... ¿Cómo? El ortodoncista, diga que no. Yo, ¿no, Emilio? Sí. Sí, es así. ¿Sí qué? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Sí, mamá. Sí, mamá, bien. O sí, mami. Disculpe mucho. Sí, mami, Elsa. También. Bueno, mami. Gracias. Ahora, vos, Emilio, ¿eras uno de los que le pegabas a Eulogia el sábado pasado? No, eso es mentira. Demítilo. Jamás. ¿Ve que? Jamás. Chico bueno. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No digas mucho jamás. ¿Sabés que esa palabra en casa no se después nunca. Del nunca jamás? No, basta. No se dice nunca más nada. No fui yo. Está bien. ¿Viste? Me llama la atención el tema de los brackers. Y que bueno. Está escupiendo todo el micrófono. Bueno, Emilio... las zapatillas andás modernas. Las topper blancas. Las topper blancas, blancas. Se sí, pone tiza usted, tiza ¿no? Le pongo todos los días. Todos los días le paso tiza, la bandina al ahora, Emilio, yo sé que vos tenés novia, pero la remera, sacátela de adentro del pantalón. No. Bajate un poquito más el pantalón, no, la cadera no. Y la remera suelta. No. Pero a mamá le gusta así, ¿no, Emilio? Siempre. ¿Siempre que? Siempre la uso así. ¿Siempre que? ¿Siempre que? Siempre, mami. Gracias. Uy, Dios. ¿Cómo lo tiene, Elsa? Por favor. Es insoportable tener... Calma. Decile, Emilio. Me sale muy real, te digo, ¿eh? Decile, Emilio. Yo soy muy insoportable para vos. Nunca, mamá. ¿Viste? Es sumiso, Elsa. Claro. Así tenés que criar vos a tus hijos. Yo los vi como... Tras tanto vos, como este otro, le trajeron a sus hijos. Mirá si van a salir así. Este chico, desde chiquito, Siempre con la cabeza... ¡El cachetazo! Siempre con la cabeza abajo. ¡Abajo! ¡Mirate el pizza! ¡No, no le pegues! No, no vamos a permitir violencia. Por favor. Estudio, por favor. Bueno, Emilio, anda. Anda al auto. Anda al auto que te espero. Bueno, más, listo, me voy. Saludá primero. Saludá. Buenas tardes, chau. Hasta luego. Bueno, bien. Es tímido. ¿Qué? ¿Viste? Pero es bonito. ¿Viste qué bonito que está? Sí, me gusta cómo le queda la raya al medio. Al costado. Al costado. Y viene engominado. Porque tiene un remolino atrás. Ah, usted se lo peina. Se lo peino todos los días. Porque a él no le gusta salir así, ¿eh? No le gusta. Y sabés todo lo que tuvo que hacer para salir al aire, ¿no? Todo lo que tuvo que salir. ¡Se lo arregla el boludo! No le digas así. No le digas así, pobrecito. ¡Ay, no! ¡Esto es demasiado real! ¡Se arregla el remolino! ¡No! Así. Esto se está yendo por las ramas. Damos la bienvenida a Héctor Valverde, ahora sí. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Menos mal que se fue Emilio, porque realmente sí, con los brackers escupiendo todo, y no sé qué me pellizcaba, qué me hacía. Mirá la madre, lo está peinando. Sí, sí. ¡Qué asco! Con la saliva. Con la saliva le limpia la babita. ¿Qué? ¿Vio el sarro que le hizo en la boca? Sí, ¡qué asco! Sí. Ay, por favor, la comezura. Vio la comezura en los labios, tenía como una espumita blanca. ¿Los pelos que le salían de las orejas? ¿De adentro del oído? Tanto que lo cuidan el aspecto físico. No lo arregla para nada, Elsa. No. Acércate más. El jorobado de Notre Dame parece. Es terrible. El jogging abajo de la tetilla era una cosa. Una cosa de loco, la verdad. Y la raya al medio. La raya. Por Dios, de la joguineta gris. Bueno. Ahora hablando y de tiene muertos. Novia. Hablando Adelina. ¿Cómo será la novia? Adelina D'Alessio. Adelina D'Alessio. Y la de Rafael se llama. ¿Cómo es que se llama esa? Ay, sí. No sé, qué contento que está Emilio. Salió contentísimo. Gracias, chicos. Gracias porque él era su sueño salir en la radio. Era su sueño. Y ahora lo voy a llevar a la tele. Decí que no está. De cuando era chiquito, yo lo llevé a Cantarillo. Llegué a Cantarillo. ¿Sabes qué lindo que salió? ¿A Cantarillo? Tengo el VHS. ¡Ay! ¿Qué cantaba? ¿Qué salió por la puerta volando? ¿Por qué? No preguntaba. ¿Qué lindo que salió? Te amedrentó con la mirada. ¿Por qué? ¿Plañaba el nene cuando lo sacó el seguridad? ¿No? ¿No? Perdón. No entiendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué feo? ¿Qué estás diciendo? No, para nada. Que tenga las orejas un tanto prominentes y que le salgan así. No, chicos, después no va a querer venir más. ¿No le pegaba con las orejas con la cinta scotch cuando era bebé? ¿Sabés? Sí, ¿no? ¿Sabés las veces que...? ¿Usted no lo vendaba también para que se críen derechitos? Sí, claro. Las piernitas, pero así. Más ¿no? Vale, y así. Pero me parece que fue flojo la fajada, porque estaba como medio... medio encorvadito. Estaba medio chueco y corcovado. Lo que pasa es que es mucho estudio. Ah. Él está estudiando, se encorva. Yo le dije, levantate la pira. Pero no me hace caso. No. Y yo prefiero que estudie. O hará otras cosas. Me llamó la atención la nuez. De una nuez. ¿Sí? No la pillo. De una nuez terrible, una cosa con un. Eso, pelo, eso es sombría. ¿No? Eso es sombría. Eso el es padre, sombría. El padre era igual. ¿Tiene una pierna un poquito más corta que la otra o me pareció a mí? No. Es el porte, es el no, porte. No, por la posición a lo mejor que estuvo sentado. A lo mejor estaba acalambrado. Me pareció. Me gustó mucho el jogging. Con la raya, la joguineta gris. Los dos los tienen igual. Ahora lo tengo visto. ¿No sale a correr a la Gaona? ¿No viene a veces no, a correr? No. Él de porque Villa corre a la mañana temprano. De Bellavista no sale. No sale de casa. No sale. No sé, Elsa, si usted va a estar de acuerdo con lo que va a leer ahora Marisa, pero bueno, vamos a compartir ahora. No sé, capaz que ella lo practicó. Bueno, por ejemplo, hay 10 maneras... ¡Sai! Por ejemplo, ¡Sai! Hay 10 maneras, sí. Las más bizarras, para dar el último adiós. A ver, ¿usted cómo quiere? Por ejemplo, el diseñador del tubo de las papas... ¿De las papas fritas? A ver, espere. Viene que estamos corto de tiempo. No, se cortó la conexión, ya vino la luz, Gaby. Prende. Ver, si ¿cómo se te va a decir? La conexión. ¿Cómo te va a escuchar si se cortó la conexión? Bueno, pero no... Bueno, estamos en el aire, mior. Bueno, El tubo, creador de las papas fritas Pringles. Ay, qué ricas. Qué ricas que son. Bueno, sí, algo que extraño del 1-1. La cerveza a un peso y la Pringles. Claro. Bueno, el ataúd de él era un tubo de Pringles de 2 metros. Lo metieron a él, lo entubaron. Era largo. Y lo, a vos te vendría bien 2 metros. Claro, y decía esa. El sabor original, todo. Era un tubo de Pringles gigante. El sabor y ahí adentro. Estaba el sabor original. Original. Claro, después. Un sabor a Roquefort. El ex agente del grupo británico los Sex Pistols. Sí. Sex Pistols, sí. ¿Vio? En vez de pedir un minuto de silencio, pidió un minuto de tumulto, de pogo. Está buenísimo. Un quilombo. Está bueno. Bárbaro. Después, este tenía mucha plata, porque para mandar al espacio tenés que tener plata. Sí, en el 97, Jim Rondon, no sé quién. Jim Rondon. Ron Berry, no sé qué. Sí. El generador de Star Trek. ¿Quién es? ¿Qué es Star Trek? Star Trek. La famosa frase para llegar audazmente. ¿Ese? Claro. Sí. Bueno, él solo, al espacio. Sí, y hay claro. Que tener plata y para hacer pero eso. Si el que creo, el viaje a la estrella no va a ir a morir acá, no lo va a enterrar en la Tierra, bueno, está en el espacio. Hunter, el periodista, más conocido como Gonzo. Sí. ¿Lo conoce? No. El de la película... Con Johnny Depp, amigo de Johnny Depp, no sé qué. Sí. Bueno. Las cenizas fueron disparadas desde una torre de 45 metros de altura. Internet está funcionando bien, está gracias. Está funcionando bien. Bueno, con un cañón. Sí. ¡Pam! ¡Pum! No, las cenizas. ¿Te cayó donde te cayó? Sí, sí. Después un artista de rock, bueno, Tupac Shakur. Sí, Tupac Shakur. Ese, bueno, mezclaron los restos de Shakur con marihuana, todo y se lo fumaron. Está buenísima. Nene. Y bueno, pero el tipo dijo... ¿Qué mejor que fumarte un amigo, loco, así, con los que fueron felices toda la vida. Claro, lo quemaron, lo molieron, lo mezclaron con marihuana y se lo fumaron. Y bueno, ¿qué sé yo? Ceniza con ceniza, ¿qué sé yo? Bueno, fue original. -5, sí. Bueno, te tiro uno. Frank Sinatra tuvo un funeral tradicional católico, pero también hubo algún toque de originalidad. En su ataúd se introdujo una botella de whisky, un encendedor Zippo y 10 centavos para emplearse. Se dice, en caso de necesitar hacer una llamada de emergencia. No, Frank Sinatra. Pero si Frank Sinatra andaba... Y en la lápida podía leerse, lo mejor está por venir. Bueno, el sábado que viene le tiro a las otras 5. A mí me pone muy triste. No le podés poner una botella de whisky a Frank Sinatra. A mí me pone muy triste. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Si tomaba más whisky que agua. ¿Por qué no? Aparte... Si usted supiera que en Rusia encontraron un ahorcado. Estaba hacía un mes que estaba ahorcado. Lo encontraron después de un mes. En una plaza. Nadie sabía por qué. ¿En la plaza no iba nadie? No sé. No iba nadie. O lo confundían con una estatua, un títere. Bueno, ¡ay, marioneta! Dijeron. No, estaba ahorcado hacía un mes en una plaza en Rusia. Y después le cuento una así, linda. Un ruso, según mi marido eran 4 hijos, según yo eran 7. Le hizo juicio a la mujer. Porque se dio cuenta que el último hijo no era de él. Está bien. Hizo juicio. Pero después siguió investigando y se dio cuenta que los otros tampoco eran de él. Ninguno coincidía el ADN. Así que... Y le ganó el juicio. Y un hombre cree que su esposa se transformó. ¿En qué? Y fue denunciado por un vecino porque tenía relaciones sexuales, más bien hacía el amor con un burro. Le estaba dando un burro. O el burro le daba a él. No, él creía que el burro era la mujer. Buah. Pero usted me pide cosas raras, Dios, yo le digo. Dios. Hay un hombre que ama tanto a las aves que se ducha con los loros y las cotorras. Pero los loros se mojan. Bueno, este sí. Este lava la cotorra. La cotorra. Hablando de cotorras, vamos a dedicar un tema hoy y tenemos los coros acá de Valverde. ¿Qué quiere cosas raras? Yo le tiro cosas raras. Vamos a hacer una canción dedicada a Lilita, a Cristina, a la gente que perdió, que se le fue algo. Que se le fue. A Lilita se le fueron los votos, a Cristina se le fue Néstor. A Dualde se le fueron los votos. A varias se le fue el Botox. A varias se le fue el Botox. Algo que vio cuando Cristina estaba saludando así, le vi los labios muy carnosos también. Y claro, porque se está haciendo el soft lift. Ah, bueno, usted sabe de eso. Relleno, sí. Bueno, no así me que... dijo nada que estoy con menos arrugas. Claro, porque está con Botox. Yo sí. ¿Sí? ¿En serio? Ah, bueno. ¿Dije? Botox el domingo. El viernes. ¿El viernes? Claro. Oh. Buah. La pata de gallo no mide 3 centímetros, mide 5 milímetros. Buah. ¿Lo ves que me río? Oh, claro. Qué poco observador. No, yo injusto a mí me venía. Bueno, vamos a cantar. Entonces vamos a cantar. Divertido. Se me ha perdido. Se me ha perdido. ¿Nos ayuda Elsa? Yo mucho la cumbia, nene. Ay, pero Gilda era una dulce. ¿Sabes que yo la fui a, el día que quería ir a ver a Gilda? Se murió. Se murió. ¡No! Y me pasó lo mismo con Rodrigo, ¿eh? Sos no. muy drapi en esto, da. Sos muy drapi. No. Bueno, va, mira qué ritmo que tiene esto. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo puede, por favor. Que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor estaba abierta. Se fue volando detrás de una ilusión. Deseas que te hacen perder la razón. Yo lo tengo no, que hay en mí. Hace crecer la soledad. Y siento que me estoy muriendo. Se me ha perdido un corazón. Por eso hoy quiero brindar por los fracasos del amor. ¡Todo! Todos los días sin esperar. Era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no sé vivir? ¡Como dice! Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor, que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí, pero la puerta de su amor. ¿Qué cosa, Elsa? Estaba abierta. Muy bien. Ah, es que se le escapó mucha mercadería a los chinos de Coso, de la reja, que tenía le hicieron, la puerta abierta. Y le llevaron todo porque se ve que era mercadería robada. No. Sí. Se me ha perdido un corazón. Si alguien lo tiene, por favor. ¿Qué cosa? Que lo devuelva. Yo lo tenía junto a mí. Pero la puerta de su amor. ¡Qué cosa! Estaba abierta. Todos los días sin esperar. Era feliz pudiendo amar. ¿Cómo podré sobrevivir si su calor no se vive? Se me ha perdido. ¡Ay, qué dulce! ¡Qué lindo! Como para Lilita. Para se le ha perdido. Se le perdieron vos. A Néstor. No quiero que vuelva. ¿Néstor? No. Oh. Ya está. Muy bueno. Bien. Ya lo pasaron de domicilio a domicilio. Sí, derecho, ya está. Estuvieron aquí en Mediocre. En la puesta en escena. En la puesta en escena, y titulación, y cortes por medios y todo, de luz. Cortes de luz. Agustina Sulpici, que la recuperamos. Gracias, Agus. Cada tanto estuvo Leonardo Smerling. Ay, gracias, Leo. Estuve yo, el saber de nota. El gatito Coco se fue. El gatito Coco se fue. Vino Emilio. Vino Emilio. Saluda a Emilio. Buenas tardes. Chau. Chau, bueno. El señor Héctor Hugo Valverde. Gracias, Héctor, por venir a visitarnos. Marisa Villegas. ¿Y quién les habla? Haciendo lo que podía. Néstor Benítez. Néstor Benítez. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.